Radio Norte, tu escuela, tu radio. Un niño se hizo un barquito de madera y salió a probarlo al lago. Pero sin darse cuenta, el barquito fue impulsado por un ligero viento, más allá de su alcance. Apenado, corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor, que se hallaba cerca, que le ayudara en su apuro. Sin decir nada, el muchacho empezó a levantar las piedras y a echarlas, al parecer, en contra del barquito. El pequeño pensó que nunca tendría su bote otra vez, y que el muchacho grandote se estaba burlando de él, hasta que se dio cuenta de que en vez de tocar el bote, cada piedra iba un poco más allá de éste, y originaba una pequeña ola que hacía retroceder al barco hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada, y por último, el juguete fue traído al alcance de su pequeño niño. Quedó contento y agradecido por la posesión de su pequeño tesoro. A veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido ni plan, y hasta nos parece que más nos hunde. Pero si esperamos y tenemos confianza, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación, es como una pequeña piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo. Las olas de la vida. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado y alpargatas. Bienvenidos a Generación 326, tu voz en el aire. Por Radio 326. www.radio326.wordpress.com. Desde la ciudad de Temperley, para el mundo. También podés seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Mi nombre es Nadine Sorrentino, de tercer año A, turno mañana. Hola, mi nombre es Daira Restagno, de tercer año B, turno mañana. Soy Lucía Paolo, de tercer año B, turno mañana. Juntas conduciremos la segunda emisión de Generación 326. En esta nueva emisión tenemos el reportaje Anito Mestre. Sección efemérides. Inauguramos las secciones de grandes relatos con la novela de Isabel Allende, Inés del Alma Nueva. Estrenamos radioteatro, El Cándido Boticario. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a debatir un poco sobre el cuento? Bueno, yo creo que el cuento está muy bueno, que no hay que apresurarse, tenemos que conocer más a las personas antes de prejuzgar. Que hay que tener más confianza en la gente que te viene a ayudar y no pensarlo mal de por qué te ayudan o por qué es más grande. Pero generalmente uno empieza a juzgar a las personas por la primera impresión. Ve a alguien con una apariencia diferente a la suya y automáticamente piensa lo peor o lo mejor. Muchas veces pasa que hay gente que uno la ve y dice, wow, qué bocho, y se encuentra con una gran sorpresa, o a la inversa. Y hablando del tema de los prejuicios, le dejamos el tema de Agarrate Catalina, el novio de la negra. ¿Se puede saber qué día es hoy? ¡Sábado! No, ¿qué día es hoy? ¡Domingo! ¡Sí! Seguro, domingo está. Ahora el tema de... ¿Qué número? ¿Qué número? ¡30! ¡No! ¡Más! ¡Más! ¡31 entonces! ¡No! ¡Mucho más! ¡32! ¡Sí! Seguro, 32. Ahí va, domingo 32. Domingo 32 de otoño, seguro. Ahora, yo tenía algo que hacer. No te puedo creer. ¿Cómo? ¿Qué tenía que hacer? Yo tenía algo que hacer. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hoy viene el novio de mi nieta! ¡Voy a conocer al novio de mi nieta! Bueno, che, tranquilo, tranquilo. Lo importante es que el Botija

con esta hermosa canción de Nitro Mestre y Charly García, Canción para mi muerte. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Atrás vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraste dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar, no es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de radiofónico en Generación 326. Presentamos el radioteatro escrito por la profesora Espada, El Cándido Boticario. El Cándido Boticario, elenco por orden de aparición, Epifanio Rodrigo Reynoso, Carmen Abril Vázquez, Esmeralda Aileen Schulz, Esperanza Nadina Sorrentino, comisario Nicolás Jiménez, voz en off, quien les habla Yara Stops. Nuestra historia transcurre en un barrio cualquiera de Buenos Aires, en la década del 50, y todo acontece en el interior de una farmacia, cuyos dueños son un matrimonio, formado por Epifanio, el boticario, y su esposa Carmen, con ustedes los actores. ¿A dónde vas, mujer? Voy con Pepa a comprar algunas cosas. Necesito un sombrero nuevo, enaguas y algún batón. Ya sé, no tienes que ponerte así. No protestes, hombre. Vengo pronto y gasto poco. ¿Gasto poco? ¿Gasto poco? Tranquilo, Epifanio, tranquilo. Epifanio se queda solo y acomoda unos estantes, cuando de pronto entran dos jóvenes muchachas, Esmeralda y Esperanza. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirlas? Bueno, en verdad... Déjame a mí, nosotras no necesitamos ningún remedio. Ya veo. ¿Qué gozáis de buena salud? Venimos a ofrecerte que conozcas tu destino. Sí, y no te costará nada. ¿Sois adivinas? ¿Gratis? ¿Cómo lo escuchaste? Dame tu mano. A ver. Tú tienes mucho dinero. Y lo tienes ahorrado, ¿verdad? Bueno, yo trabajo mucho. Tienes buena fortuna y la tienes aquí en tu casa. Con asombro. Pues sí, es verdad. Por ser tan guapo, te vamos a regalar nuestra magia. Por ser tan simpático, te proponemos duplicar tus ahorros. ¿Duplicarlos? ¿Pero cómo? Mira, tú nos traes tus billetes y nosotras con nuestros poderes, con nuestra ciencia, nosotras te los duplicamos. ¿Qué dices? Piensa, duda. Bueno, yo... Si no quieres, nos vamos y ya está. Sí, quiero, pero... ¿No nos tienes confianza? Sí, no sé, vayan, pero si no da resultado... Esmeralda y Esperanza amagan retirarse. Chicas. Te damos unos minutos por ser tú, para que lo pienses. Mientras tanto, vamos a dar una vuelta. Las jóvenes se retiran. Epifanio, con movimientos apresurados, saca de una maceta una caja y de la caja otra caja más pequeña que contiene un montón de billetes. Con una buena parte de ellos, pasea inquieto de un lado al otro del negocio. Al rato, aparecen las jóvenes. Bueno, la verdulera de enfrente es simpática, pero no tanto como tú. ¿Qué has decidido? Que sí, mujeres. Pero ¿cómo es este asunto? ¿Ves este pañuelo? Presta atención. No te distraigas. Aquí envolveremos tu dinero. Haremos un nudo y dentro de tres, escucha bien, dentro de 3 días y no antes, tú lo desatarás y tendrás el doble. Mientras Esperanza habla, la otra joven saca con disimulo un bulto que oculta rápidamente llevando su mano detrás de sí. ¡Átalo bien, mujer! Las niñas hacen una maniobra torpe y dejan caer el atado con el dinero al suelo. Las dos se agachan y se levantan rápidamente, y es Esmeralda quien extiende el pañuelo anudado a Epifanio. Aquí tienes. Gracias, muchas gracias. Esmeralda y Esperanza lo besan y empiezan a retirarse. Esperen, chiquilinas, llévense estos caramelos para la tos. Y este jarabe para el hígado. Ah, y esta pastilla para la digestión. Y... Gracias, un mozo, gracias. Suerte y adiós. Las jóvenes se alejan riendo. Entra Carmen con muchas bolsas y nota que su marido no se asombra, ni dice las frases acostumbradas. Le llama la atención la actitud y la expresión de su compañero. ¡Alto! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Has bebido? No, mujer. No. Pero sí, algo. No me pasa nada. Vamos al grano y ya. Mujer, vamos a ser muy ricos. Al grano, Epifanio, al grano. Vinieron dos jóvenes mujeres, bonitas y muy amables. Al grano, ya, de corrido, ya. Se apura. Me leyeron la mano y me propusieron duplicar nuestros ahorros. Y bueno, los pusieron en un pañuelo. Carmen se desploma en una silla. Ay, ave purísima, a mí me da algo. Los pusimos en un pañuelo y hasta dentro de 3 días no los tenemos que tocar. Carmen se levanta y va a la maceta. Epifanio la sigue, tratando de impedirlo. Luchan por la caja. Carmen descubre el atado hecho con el pañuelo y da vueltas con él entre sus manos, mientras Epifanio se arrodilla rogándole. 3 días, mujer. ¿No puedes esperar? Son solo 3 días. Por favor, Carmen, no arruines nuestra vida. Te lo ruego. 3 días. Solo 3 días. Ay, iluso. Más que iluso. Trata de desatar el nudo. Desesperado. 3 días, mujer. 3 días. Carmen logra desatar el pañuelo y descubre un bollo de papel de diario. ¿Qué es esto, iluso? Ya lo sabía, ya lo sabía. Este tramo de la historia se desarrolla en una comisaría, en una oficina bastante humilde. Se halla sentado escribiendo al comisario. Epifanio tiene timidez y abre la puerta, observa al uniformado y vuelve a cerrar como si esa presencia lo intimidara. ¡Adelante, adelante! Otra vez, Epifanio intenta entrar pero se arrepiente. ¡Adelante! Buenos días, señor comisario. Perdone usted la molestia, pero me han dicho que tiene que venir aquí, que tenía que venir. ¿Qué necesita, buen hombre? ¿Es aquí a donde se hacen las denuncias? Sí, señor. ¿Qué le pasó? Tengo que hacer una denuncia. Ah, buen hombre. Yo soy Epifanio Ramírez de Santo Rey. Y tengo una farmacia y me va muy bien. Prosiga, prosiga. Ayer mi mujer salió de compras y me quedé solo. Vinieron 2 bellas mujeres, amables, simpáticas. Me adivinaron la suerte y les regalé un servicio especial. Duplicar mis ahorros. Tuvieron que poner el dinero en un pañuelo y debían esperar 3 días. Digo, debía, porque mi señora lo abrió. Ni bien llegó. Ya, ya, ya. El viejo cuento. Se levanta y busca una carpeta. Aquí, en esta carpeta, en esta página, están las fotos de algunas señoritas que tienen ya su lugarcito, porque acostumbran a revisar estos ilícitos. Fíjese si reconoce a las muchachas y concretemos la denuncia. Yo no necesito esto. Yo no quiero denunciar a estas jóvenes. Yo quiero denunciar a Carmen López de Ramírez, del Santo Rey, mi esposa, por haber arruinado mi fortuna, por ser impaciente y no esperar los 3 días que correspondían. ¡Ave María Purísima! El comisario cae desmayado. Me espera, como me gusta verte caminar así. noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Si quema las horas de esta manera, nadie me espera. Acabamos de escuchar Ciudad Mágica de Tambiónica. Les contamos que tuvimos una jornada para tratar el tema del bullying. Lo dejamos con nuestro compañero que nos contará más sobre el tema. ¿Qué significa acoso? ¿Quién empleó el término bullying? El primero en emplear el término bullying fue Dar Orwell, quien implantó en la década de los 70. ¿Qué tipo de bullying existen? Existen 5 tipos de bullying. Esos son: sexual, es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual; exclusión social, cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro; verbal, insulto y menosprecios en público para poner en evidencia al débil; psicológico, en este caso existe una persecución, intimidación, espiramia, chantaje, manipulación y amenazas al otro; físico, hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado. ¿El bullying es muy frecuente? Parece que no, pero realmente es muy frecuente en los casos de acoso entre los niños. En carne propia, muchos padres de familia hemos vivido esa experiencia entre nuestros hijos, sin saber qué decir y cómo actuar. El agresor, ¿en dónde acosa a la víctima? El agresor acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el comedor y en el patio. Por esta razón, los maestros muchas veces ni por enterado están. ¿De qué otra manera se puede acosar? Se puede acosar a través de internet, específicamente en páginas web, blog o correos electrónicos, dando como resultado el ciberbullying. ¿Cómo podemos evitar el bullying? No le pidas a tu hijo o hija que resuelva solo el problema y mucho menos con violencia. Enseña a tus hijos a controlar sus emociones e impulsos. Determina límites en su conducta. Evita que en casa haya gritos, golpes o insultos. Relaciónate y conoce a los amigos de tus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que los niños o jóvenes que son intimidados experimentan un sufrimiento real, que pueden interferir en su desarrollo social y emocional, así como en su rendimiento escolar. ¿Qué es el bullying de exclusión? Es cuando ignoran a la persona, por lo mismo se aísla y lo incluyen. Cuando se ignora a una persona constantemente, si propone algo, nadie lo sigue; si propone jugar, nadie lo incluye. Pareciera que no existiera. Por elemental educación, se contesta. Cuando se aísla de alguien, ponerse de acuerdo entre varios para ignorar a otro es un aislamiento a propósito, con intención. ¿A qué se refiere bullying escolar? A todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más estudiantes en contra otro u otros. Y ahora lo dejamos con lo mejor de los 60. Los Beatles con Don't Let Me Down. she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. Un picnic el día viernes 27 y el día lunes 30 una fiesta por el día del estudiante. Hubo compañeros nuestros que mostraron su talento. Ya subiremos las fotos al blog de la radio. Y ahora vamos a saludar a todos aquellos que cumplieron los años en los meses de agosto y septiembre. Saludamos a los cumpleaños del mes de agosto. Alicia Longo, Alejandra Santagada. Y en el mes de septiembre, a Silvia Garrido, Juan Martín Bonomo, Gladys Nigro y Gustavo Ottaviani. Les deseamos los mejores deseos a todos aquellos que cumplieron los años en estos meses. Efemérides de agosto y septiembre. Segundo día de agosto, día del niño. Tercer domingo de agosto, día del abuelo. El 2 de agosto, día del trabajador gastronómico. 4 de agosto, día del obrero paradero. 6 de agosto, aniversario de Fuerza Aérea Argentina. 11 de agosto, día de la nutricionista. 12 de agosto, día de la televisión. 14, día del empleado judicial. 22 de agosto, día del folclore. 25 de agosto, día del peluquero. 27 de agosto, día de la radio argentina. Y de septiembre, el 7 de septiembre, día del buzo. El 8 de septiembre, Día del Agricultor. El 11 de septiembre, Día del Maestro. El 13, del Bibliotecario. 14 de septiembre, Día del Cartero. 16 de septiembre, Día Mundial de la Paz. 17 de septiembre, Día del Profesor. 20 de septiembre, Día del Trabajador Petrolero. 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante. 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Y 30 de septiembre, Día del Traductor. Les presentamos una de las novelas de Isabel Allende, Inés del Alma Mía. Una historia, la verdad, muy interesante. Les dejamos el primer capítulo. Inés del Alma Mía, de Isabel Allende. Advertencia necesaria. Inés Suárez, 1507-1580. Española, nacida en Plasencia. Viajó al Nuevo Mundo en 1537 y participó en la conquista de Chile y la fundación de la ciudad de Santiago. Tuvo gran influencia política y poder económico. Las hazañas de Inés Suárez, mencionadas por los cronistas de su época, fueron casi olvidadas por los historiadores durante más de 400 años. En estas páginas narro los hechos tal como fueron documentados. Me limité a hilarlos con un ejercicio mínimo de imaginación. Esta es una obra de intuición, pero cualquier similitud con hechos y personajes de la conquista de Chile no es casual. Asimismo, me he tomado la libertad de modernizar el castellano del siglo XVI para evitar el pánico entre mis posibles lectores. Nací en Plasencia, en el norte de Extremadura, ciudad fronteriza, guerrera y religiosa. La casa de mi abuelo, donde me crié, quedaba a un tiro de piedra de la catedral, llamada La Vieja por cariño, ya que solo data del siglo XIV. Crecí a la sombra de su extraña torre cubierta de escamas talladas. No he vuelto a ver la ancha muralla que protege la ciudad, la explanada de la Plaza Mayor, sus callejuelas sombrías, los palacetes de piedra y las galerías de arcos, tampoco el pequeño solar de mi abuelo, donde todavía viven los nietos de mi hermana mayor. Mi abuelo, artesano, ebanista de profesión, pertenecía a la cofradía de Veracruz, honor muy por encima de su condición social. Establecida en el más antiguo convento de la ciudad, esa cofradía encabeza las procesiones de Semana Santa. Mi abuelo, vestido de hábito morado con cíngulo amarillo y guantes blancos, era uno de los que llevaba la Santa Cruz. Había manchas de sangre en su túnica, sangre de los azotes que se aplicaba para combatir el sufrimiento de Cristo en su camino al Gólgota. En Semana Santa, los postigos de las casas se cerraban para expulsar la luz del sol, y la gente ayunaba y hablaba en susurros. La vida se reducía a rezos, suspiros, confesiones y sacrificios. Un Viernes Santo, hermana Asunción, quien entonces tenía 11 años, amaneció con los estigmas de Cristo, horribles llagas abiertas en las palmas de las manos y los ojos en blanco volteados hacia el cielo. Mi madre la trajo de regreso al mundo con un par de cachetadas y la curó con aplicaciones de telaraña en las manos y un régimen severo de tisanas de manzanilla. Asunción quedó encerrada en la casa hasta que cicatrizaron las heridas, y mi madre nos prohibió mencionar el asunto porque no quería que pasearan a su hija de iglesia en iglesia como fenómeno de feria. Asunción no era la única estigmatizada en la región. Cada año en Semana Santa alguna niña padecía de algo similar. Le gritaba, exhalaba fragancia de rosas o le salían alas, y al punto se convertía en blanco del entusiasmo de los creyentes. Que yo recuerde, todas ellas terminaron de monjas en un convento, menos Asunción, que gracias a la precaución de mi madre y el silencio de mi familia, se repuso del milagro sin consecuencias. Se casó y tuvo varios hijos, entre ellos mi sobrina Constanza, quien aparece más adelante en este relato. Recuerdo las procesiones, porque en una de ellas conocí a Juan, el hombre que habría de ser mi primer marido. Fue en 1526, año de la boda de nuestro emperador Carlos V, con su bella prima Isabel de Portugal, a quien habría de amar la vida entera, y el mismo año en que Solimán el Magnífico entró con sus tropas turcas hasta el centro del mismo Europa, amenazando a la cristiandad. Los rumores de las crueldades de los musulmanes aterrorizaban a la gente, y ya nos parecía ver a esas hordas endemoniadas ante las murallas de Plasencia. Ese año el fervor religioso, azuzado por el miedo, llegó a la demencia. Yo iba en procesión, mareada por el ayuno, el humo de las velas, el olor a sangre e incienso, el clamor de rezos y gemidos de los flagelantes, marchando como dormida detrás de mi familia. En medio del gentío de encapuchados y penitentes, distinguí a Juan, de inmediato. Habría sido imposible no verlo. Era un palmo más alto que los demás y su cabeza asomaba por encima de la multitud. Tenía espaldas de guerrero, el cabello rizado oscuro, la nariz romana y ojos de gato que devolvieron mi mirada con curiosidad. ¿Quién es ese? Se lo señalé a mi madre, pero por respuesta recibí un codazo y la orden terminante de bajar la vista. Yo no tenía novio porque mi abuelo había decidido que me quedaría soltera para cuidarlo en sus últimos años, en penitencia por haber nacido en vez del nieto varón que él deseaba. Carecía de medios para los dotes y determinó que Asunción tendría más oportunidades que yo de hacer una alianza conveniente, pues poseía esa belleza pálida y opulenta que los hombres prefieren, y era obediente. En cambio, yo era puro hueso y músculo, y además terca como una mula. Había salido a mi madre y a mi difunta abuela, que no eran dechados de dulzura. Decían entonces que mis mejores atributos eran los ojos sombríos y la cabellera de potranca, pero lo mismo podía decirse de la mitad de las muchachas de España. Eso sí, era muy hábil con las manos. En Plasencia y sus alrededores, no había quien cosiera y bordara con más prolijidad que yo. Con ese oficio contribuí desde los 8 años al sostén de la familia, y fui ahorrando para el dote que mi abuelo no pensaba darme. Me había propuesto conseguir un marido porque prefería el destino de lidiar con hijos al futuro que me esperaba con mi abuelo Cascarrabias. Aquel día de Semana Santa, lejos de obedecer a mi madre, me eché hacia atrás la mantilla y sonreí al desconocido. Así comenzaron mis amores con Juan, oriundo de Málaga. Mi abuelo se opuso al principio, y la vida en nuestro hogar se convirtió en un loquero. Volaban insultos y platos. Los portazos partieron una pared, y si no es por mi madre, que se ponía en el medio, mi abuelo y yo nos habíamos aniquilado. Le di tanta guerra que al fin cedió por cansancio. No sé qué vio Juan en mí, pero no importa. El hecho es que a poco de conocernos, acordamos que nos casaríamos al cabo de un año, el tiempo necesario para que él encontrara trabajo y yo pudiera aumentar mi escuálida dote. Juan era uno de esos hombres guapos y alegres al que ninguna mujer se resiste al principio, pero que después desea que se lo hubiera llevado otra, porque causan mucho sufrimiento. No se daba la molestia de ser seductor, tal como no se daba ninguna otra, porque bastaba su presencia de chulo fino para excitar a las mujeres. Desde los 14 años, edad en que empezó a explotar sus encantos, vivió de ellas. Riéndose, decía que había perdido la cuenta de los hombres a quienes sus mujeres habían puesto cuernos por su culpa, y las ocasiones en que escapó enjabonado de un marido celoso. Pero eso se ha acabado ahora que estoy contigo, vida mía, agregaba para tranquilizarme, mientras con el rabillo del ojo espiaba a mi hermana. Su apostura y simpatía también le ganaban el precio de los hombres. Era buen bebedor y jugador, y poseía un repertorio infinito de cuentos atrevidos y planes fantásticos para hacer dinero fácil. Pronto comprendí que su meta estaba fija en el horizonte y en el mañana, siempre insatisfecha. Como tantos otros en aquella época, se nutría de las historias fabulosas del Nuevo Mundo, donde los mayores tesoros y honores se hallaban al alcance de los valientes que estaban dispuestos a correr riesgos. Se creía destinado a las grandes hazañas, como Cristóbal Colón, quien se echó al mar con su coraje como único capital y se encontró con la otra mitad del mundo. O Hernán Cortés, quien obtuvo la perla más preciosa del Imperio Español, México. Dicen que todo está descubierto en esas partes del mundo, argumentaba yo con ánimo de disuadirle. Sus planes me horrorizaban, porque significaban que tendríamos que separarnos. Además, había oído de boca de mi abuelo, quien a su vez lo sabía por comentarios escuchados en las tabernas, que los aztecas de México hacían sacrificios humanos. Se formaban filas de una legua de largo, miles y miles de infelices cautivos esperaban su turno para trepar por las gradas de los templos, donde los sacerdotes, espantajos desgreñados, cubiertos por una costra de sangre seca y chorreando sangre fresca, les arrancaban el corazón con un cuchillo de obsidiana. Los cuerpos rodaban por las gradas y se amontonaban abajo, pilas de carnes en descomposición. La ciudad se asentaba en un lago de sangre. Las aves de rapiña, hartas de carne humana, eran tan pesadas que ya no podían volar. Y las ratas carnívoras alcanzaban el tamaño de perros pastores. Ningún español desconocía estos hechos. Pero eso no amedrentaba a Juan. Mientras yo bordaba y cosía desde la madrugada hasta la medianoche, ahorrando para casarnos, los días de Juan transcurrían en tabernas y plazas, seduciendo a doncellas y metrices por igual, entreteniendo a los parroquianos y soñando con embarcarse a las Indias, único destino posible para un hombre de su envergadura, según sostenía. A veces se perdía por semanas, incluso meses, y regresaba sin dar explicaciones. ¿A dónde iba? Nunca lo dijo, pero como hablaba tanto de cruzar el mar y la gente se burlaba de él, y me llamaba novia de Indias. Novia de Indias. Soporté su conducta errática con más paciencia de la recomendable, porque tenía el pensamiento ofuscado y el cuerpo en ascuas, como me ocurre siempre con el amor. Juan me hacía reír, me divertía con canciones y versos picarescos, me hablaba a besos, me ablandaba a besos. Le bastaba tocarme para transformar mi llanto en suspiros y mi enojo en deseo. Qué complaciente es el amor que todo lo perdona. No he olvidado nuestro primer abrazo, ocultos entre los arbustos de un bosque. Era verano y la tierra palpitaba, tibia, fértil, con fragancia a laurel. Salimos de Plasencia separados, para no dar pie a habladurías, y bajamos el cerro, dejando atrás la ciudad amurallada. Nos encontramos en el río y recorrimos de la mano hacia la espesura, donde buscamos un sitio lejos del camino. Juan juntó hojas para hacer un nido, se quitó el jubón para que me sentara encima, y luego me enseñó, sin prisa alguna, las ceremonias del placer. Habíamos llevado aceitunas, pan y una botella de vino que le había robado a mi abuelo, y que bebimos en sorbos traviesos de la boca del otro. Vino, besos, risa y el calor que se desprendía en la tierra, y nosotros enamorados. El primer año se nos hizo sin cesar la fecha para la boda, el segundo y el tercero también. Para entonces mi reputación andaba por el suelo, porque la gente comentaba. Juan había logrado contagiarme sus sueños. A pesar de que nunca me tocó ver de cerca a ningún aventurero que volviese de las Indias enriquecido, regresaban por el contrario miserables, enfermos y locos. Los que hacían fortuna la perdían, y los dueños de inmensas haciendas, como se encontraban allá, no podían llevárselas consigo. Sin embargo, estas y otras razones se fumaban ante la pujante atracción del nuevo mundo. ¿Acaso no pasaban por las calles de Madrid carromatos llenos de barras del oro indiano? Yo no creía, como Juan, en la existencia de una ciudad de oro, de aguas encantadas que otorgaban la juventud eterna, o de amazonas que hablaban con los hombres y luego los despedían cargados de joyas. Pero sospechaba que allá había algo aún más valioso: libertad. Una vez que Juan se fue, regresé a Plasencia, a vivir con la familia de mi hermana y mi madre, porque ya para entonces mi abuelo había fallecido. Me había convertido en otra viuda de Indias, como tantas en Extremadura. Esperamos que les haya gustado, y en el próximo programa continuaremos con el siguiente capítulo. Nosotros nos despedimos. Y no se olviden de recomendarnos y seguirnos en nuestras páginas web de Facebook y Twitter, como Radio de 326. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos repiqueteó, calzado y alpargatas alguien lo vio por ahí. En una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón.